que se muera el cumbión. Si la cumbia llorara como vela, solamente que se muera el cumbión. Si la cumbia llorara su pena, solamente que se muera el cumbión. Si la cumbia no tiene cuerpo, si la cumbia no tiene corazón, si la cumbia no tiene cuerpo.